Poemas Radio. Centro Cultural Carlos Montemayor, ahí en Ciudad Neza. Y bueno, seguramente hay muchos maestros indígenas entre los soldados, policías, obreros, trabajadoras domésticas, que también podrían enseñarnos sus propias lenguas. Ya son 5:30, 5:30 a.m, otra musiquita y regresando nos vamos a nuestro semanario. Vamos al norte ahora con una canción yaqui, se llama Se Alima Barco. Es la número 5, Raulito, por favor. Y está grabada allá en El Chojoa, Sonora. Se Alima Barco. Música yaqui de Manantial Sonoro de México, bueno, con ritmo mestizo, pero en lengua yaqui. Esto es del campo y de la ciudad, son 5:34 a.m. Y escuchando el llamado de la selva, llegó nuestro querido amigo, compañero, Juan Ansaldo Meneses, director de SEACAT, y como dije que ya no tenía hasta hoy, ya nos vino a hacer el favor de traer algunos ejemplares. Un saludo, Juan Ansaldo. Muchas gracias, pues aquí respondiendo al llamado. Sí, efectivamente, ya gracias. Está lista aquí la nueva edición de la agenda con el calendario mexicano para este año tan importante que comienza 13 Pedernal. Uh-huh. Y bueno, hoy comentaremos algunas otras cosas. Muy bien, pues, por lo pronto, como habíamos acordado, vamos a nuestro semanario, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, las notas del pasado miércoles 7 de marzo. Es preocupante el reporte de la Organización de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada, se señala, no hay justificación para negarse o recibir y cumplir recomendaciones. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió 182 expedientes de personas reportadas en esta condición de desaparición forzada, pero por lo visto aquí no les pareció muy significativo este reporte. La nota de Jesús Aranda. El Estado ofrece disculpa fresa o light, dice La Jornada, a tlapaneca víctima de abuso militar. Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres, reclama Inés Fernández Ortega. Es una victoria del pueblo. Los soldados ven a las indígenas como botín de guerra, asegura. ¿Y sabe qué le dijo delante de Poiré y delante de otras personas la señora esta de la Procuraduría? Bueno, les dijo que a la gente delante de ellos, les dijo: escúchenme todos, hombres, mujeres y niños. Los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso. La nota de Blanche Petrich. Producir maíz transgénico profundiza la dependencia alimentaria, de acuerdo con el relator de la ONU, lo que comentaba anteriormente el señor Oliver de Schutter. Se congratuló de que la representación de México ofreció revisar el tema. Bueno, lo revisarán, pero también están permitiendo que se siembre de manera piloto el maíz transgénico. El relator prevé que en 2017 el país gaste 5.5 millones de dólares para atender enfermos de diabetes. Él se refirió a la cocalización de la sociedad mexicana. La nota de Ciro Pérez Silva. Y es trágica la situación ambiental en el país por sobreexplotación de recursos naturales, de acuerdo con una serie de expertos. Se requiere un cambio a fondo, advierten en los diálogos por la regeneración de México. Y en la primera de 11 mesas de análisis alertan especialmente sobre los daños que ocasiona la minería a cielo abierto. Según esta nota, la explotación de minerales a cielo abierto se hace con métodos dañinos para el subsuelo. En nota de Fabiola Martínez. El gobierno incumple los acuerdos firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es la respuesta de este sindicato allí en la Secretaría de Gobernación, en donde están negociando. De lo mismo vamos a hablar en cuanto lleguen estos compas del ESME. La nota de Patricia Muñoz y Francisco Martínez. El jueves 8 de marzo apoya la SAGARPA los organismos genéticamente modificados o transformados, como le decimos aquí, los ojetes. El gobierno mexicano está obligado moralmente a cumplir la recomendación sobre moratoria de acuerdo con lo que propone el relator, pero en opinión de la Zagarpa está muy chido la cosa de los transgénicos. La nota de Angélica Enciso. También del jueves 8 de marzo, solo 11 empresarios poseen la mitad del ingreso anual de todos los mexicanos. 11 cabecillas poseen la mitad del ingreso anual de todos los mexicanos. Esto es, está fuerte el dato. La riqueza de estas personas suma 129 mil y muchos ceros, millones de dólares más. Entre esta lista pues están Slim, Larrea, Salinas, Azcárraga y el Chapo Guzmán. La nota de Roberto González Amador. Viven en México 57 millones de mujeres y la mitad tiene menos de 26 años. Ganan entre 4 y 12% menos que los hombres, de acuerdo con datos del INEGI. Violencia, bajos salarios, limitaciones educativas, entre los problemas que enfrentan. Esto relativo al Día Internacional de la Mujer, que pues todo el mundo lo celebra, pero siguen estando sometidas. La nota de Arián Díaz y Emir Olivares. El viernes 9 de marzo, más de 100 policías agreden y detienen a 11 electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas que protestaban en el Distrito Federal. Los agentes golpearon y arrastraron a los trabajadores que estaban en plantón. De esto nos hablarán en cuanto lleguen los compas. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Según Guillermo Ortiz, el que fue secretario de Hacienda en el, pues hace 3 sexenios, todavía con Salinas, según el señor, los bancos extranjeros se llevan dividendos necesarios para el país. No se dio cuenta de que cuando estaba él administrando, ya estaba ocurriendo este fenómeno. Los bancos obtienen ganancias en México que envían a sus matrices para enfrentar la crisis global. Es el mundo al revés, dice Ortiz, pues de aquí se extraen recursos que se requieren para impulsar el empleo y la producción. Y les pregunta a los candidatos cómo le van a hacer y cuándo. Pues un poco tarde, pero ya se está dando cuenta de que la regó, entre otros fulanos. La nota de Mariana Chávez. El sábado 10 de marzo liberaron a los 11 electricistas de la nota anterior, acusados de bloquear la entrada de la Comisión Federal de Electricidad, y según se reanudaron las pláticas con Gobernación el día de ayer. Vamos a ver si es cierto, nos dirán ellos mismos. La nota de Carolina Gómez. En Morelos, en el estado de Morelos, 600 jóvenes asesinados solo en 3 años en el estado de Morelos, de acuerdo con organismos no gubernamentales. Es recurrente que la Procuraduría General de Justicia del Estado ligue a víctimas con el crimen organizado sin investigar. La Red por la Paz demandará que Secretarías de Seguridad Estatal y Municipal brinden protección a la gente. Pues ya era hora, ya sería hora. La nota de Rubicela Morelos. También del sábado 10, presiones de multinacionales para imponer transgénicos solo por razones económicas. Ya leímos el texto de Elena Álvarez Buya y Alma Piñeiro, maíz ahora o nunca. Esos son los argumentos transnacionales y del propio gobierno. Sin certeza de inocuidad de las semillas, debe evitarse su siembra y comercialización. No se vislumbran motivos alimenticios o nutricionales, simplemente lana, la ganancia. La nota de Fernando Camacho Servín. pues en estos días de próximas elecciones inaugura Felipe Calderón una escuela allá por el rumbo de Milpalta que no tiene agua, ni luz, ni equipo. Y es el Instituto Tecnológico de Milpalta. Faltan computadoras, los libros son prestados y los estudiantes se quejan de que fueron amenazados para no quejarse ante Felipe Calderón. Sin agua, sin luz, sin equipo, pero ya inauguró. Muy, muy acá. La nota de Ángeles Cruz. El domingo 11 de marzo levanta el SME plantón frente a la Comisión Federal de Electricidad. Luego de promesa de diálogo, fueron liberados, como ya habíamos dicho anteriormente, los detenidos, los 11 detenidos, y el SME mantiene la demanda de que se forme una empresa sustituta de Luz y Fuerza. La nota de Israel Rodríguez. La Universidad Autónoma Chapingo, en huelga por segunda vez en este año, exigen solución a demandas laborales. Aquí estuvieron los compas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACH. Ahora les toca a los sindicatos de trabajadores, a los que se les ofrece el 3.8, lo mismo que al Sindicato de Trabajadores Académicos, pero pues ellos negociaron otros asuntos. La nota de, híjole, René Ramón, así se llama. El lunes 12 de marzo, este sexenio, el poder de compra cayó 25% y subieron los precios de productos básicos en esta propuesta de vivir mejor. La deuda bancaria de hogares creció desde 2000 y equivale a 14.3% del PIB, según un análisis. 35% de los ingresos familiares están comprometidos al pago de financiamientos adquiridos. En este sexenio, la situación es esta: en tortilla, el alza en la tortilla fue del 70% y cachito. El huevo, huevo, huevo y a huevo, 68%, el arroz, 48%, el frijol bayo, 127%, el aceite, 83%. ¿Te alcanza todavía para comprar tu agenda de SEACAT? La nota de Emir Olivares. Dice Juan Ansaldo que esa bajó a menos del 60%, a pesar del sexenio de vivir mejor. Las siguientes notas son del lunes 12 de marzo. A dos décadas del cambio del artículo 27 constitucional, 60% del ejido nacional está rentado. Por caída del crédito en 80%, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas anuales y migraron 2 millones de campesinos, y se perdió la misma cantidad de empleos rurales. La nota de Matilde Pérez. Y ya, para concluir este semanario, martes 13 de marzo, intelectuales y organismos no gubernamentales lanzan una proclama por la paz y la soberanía. Advierten sobre la situación de emergencia nacional que enfrenta México y convocan a la sociedad en su conjunto a sumar esfuerzos para el rescate de la nación. Gentes como González Casanova, Raúl Vera, Javier Sicilia y varios sacerdotes, varios picudos ahí como López y Rivas, Magdalena Gómez, en fin, lanzan proclama por la paz y la soberanía. La nota de Miro Olivares. Y última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad del día de ayer. se disparan ventas de la agroindustria, mientras se hunde al campesino en la pobreza. Los alimentos se encarecen por la especulación financiera y la elaboración de combustibles. Es un, de acuerdo con un estudio de Julio Wolbitnik, el ser humano en México compite con animales y automóviles por alimentos. La nota de Roberto González Amador, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este semanario en sus respectivos señales. Gracias, buenos días. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ya estarán, Sergio, estamos al aire. ¿Ya estarán los compas del ESME? No, no han llegado. Pero pues de todas maneras está con nosotros Juan Ansaldo, que nos... Como decíamos, nos trae amablemente nuestra agenda del año para, acudiendo al llamado de la selva y de la radio. Nuevamente bienvenido, Juan, ¿y qué nos querías comentar? Pues esto de que hay que estar al día de lo que va a suceder durante este año tan importante y comentarles a los radioescuchas de Radio Educación que efectivamente para tratar de solventar pues la inversión que hemos hecho en este tipo de publicaciones e impulsar otras, es que hemos puesto ya los últimos ejemplares, ya quedan relativamente pocas agendas, a un descuento todavía mayor del 50%. A pesar pues, del sexenio del trágico... Pues también a resultas de... Porque, bueno, la idea es que lo tengan en sus manos quienes verdaderamente les interesa y lo puedan utilizar, que puedan hacer una interpretación del camino que vamos siguiendo todos, y pues de esa manera también colaborar en contribuir a compartir todo ese tipo de conocimientos. Hay otras publicaciones que vamos a estar promoviendo. La próxima semana, el martes 22, presentamos el libro de Carlos Manso, Comunalidad, Resistencia Indígena y Neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec. Órale. Es un estudio amplio del siglo XVI al siglo XXI. Lo presentamos en la Casa de la Cultura de Guilatao, de Juárez, en la Plaza Cívica. ¿Allá? Allá, en el marco del aniversario, de un aniversario más del nacimiento de Benito Juárez. Dentro de ese marco se presenta el libro de Comunalidad. Y el jueves 22 se presenta también en la Casa de la Cultura de Tehuantepec, conmemorando también el levantamiento pues indígena de 1660 de Tehuantepec, famoso, uno de los momentos de la resistencia indígena que marcaron pues a toda la región. Y en ese marco se presenta este libro por parte de Jaime Martínez Luna, José Manuel Ballesteros, el propio autor, y bueno, vamos a ir a visitar a los compañeros también para pues promover este tipo de literatura tan importante en estos días. Muy bien, pero también, además de la invitación que estás haciendo a lo de Manso, a lo de Carlos Manso, nos traes un material que quieres compartir. Así es, hicimos unos programas de radio conmemorativos, pues, en homenaje al maestro Xochime, que recientemente falleció. El día de ayer fuimos a acompañar a la familia en la levantada de la cruz. Y, bueno, estos programas se han elaborado y transmitido en otras emisoras comunitarias, radios libres. De cualquier manera, los que estén interesados en conocer, pues, un poco de la... pues de la trayectoria, un poco de también cómo fue el sepelio y todo lo que ha sucedido, pues está a su disposición, se pueden comunicar con nosotros y con todo gusto les proporcionaremos una copia. Vienen algunas de las composiciones del maestro Xochime que estábamos en curso de ir trabajando. Hay una composición que se llama Tlacoxcuicatl, el canto triste, y así como también intervenciones de algunos de sus alumnos, de sus amigos que estuvieron en los días del sepelio, y que bueno, lo hicimos con el ánimo de compartir pues este momento tan difícil, así como promover por supuesto la obra del maestro Xochime. Ustedes saben que él hizo grandes esfuerzos por la enseñanza de la lengua náhuatl. Juntos hicimos también algunos métodos de enseñanza a base de libros para iluminar para niños, materiales audio, de audio, métodos autodidácticos, en fin, pero también literatura, y de esa también les queremos compartir. Vámonos con Zapata, que es una de las composiciones que describen cómo los pueblos de Milpalta se unen al zapatismo a principios de la Revolución Mexicana, pues debido a la situación que azotaba al país y particularmente al sur del Distrito Federal, el estado de Morelos, con el cacicazgo tan grave que padecimos a principios del siglo XX y que se parece mucho pues al despojo, la explotación que padecemos ahora a principios del siglo XXI. ¿Esto es cantado? Vamos. No, es una composición bilingüe, náhuatl español, en voz del propio maestro. Es una narración que está musicalizada y que está con efectos especiales hecha por el equipo de producción en el que está participando Oralia Hernández, Martín Rodríguez, la maestra Esperanza Meneses y quien les habla, y algunas otras personas, y que fue realizada pues ya hace un tiempo. Ustedes saben, esta muerte del maestro Xochime no hay que dejar de denunciarlo, es motivo de todo este clima de violencia pues generalizado que vivimos en el país. Él, sin deberla ni temerla, un día por la mañana se levanta y su hijo y él son atacados por un sujeto armado. Sí, lo veniste a platicar aquí en el programa. Y pues hasta la fecha no se tiene ningún resultado de la investigación, si es que se ha hecho. Se denunció, hay fotografías, se sabe su nombre. Algunos amigos de él que decidieron colaborar, rindieron su testimonio, y sin embargo, pues a unas cuadras de la estación de policía de Iztacalco, esta persona puede hacer y deshacer con la vida de los demás. Entonces hay que seguir denunciando esto. Claro que sí. Evitar que se vuelva a repetir, por supuesto. Y una de las formas, pues, es transformando radicalmente el régimen que nos han impuesto de presunta seguridad armada y violenta, finalmente, en contra de la población civil. Y televisiva de pasadita, ¿no? Hacer el circo por todos los medios. Juan Ansaldo, pues muchas gracias. Qué buena onda que nos estás surtiendo estos materiales, nos da pie para continuar dando. No cesar su importante labor, claro que sí, ni un día. No, pues, y además, qué importante es que estés pendiente de lo que decimos, para bien o para mal. Espero que. No, siempre para bien, claro que sí. Y un abrazo, muchas gracias por todos estos años que hemos compartido juntos, claro que sí. Y a los radioescuchas también, ha habido muchas personas que se han acercado con nosotros, que escuchan el programa, les agradecemos mucho. Les damos el teléfono, si es que gustan tener una copia de esos programas, y así como conocer los libros, 5549-1882, 5549-1882, y el correo electrónico seacatl2010@gmail.com, seacatl2010@gmail.com. Les podemos enviar el catálogo a colores en PDF si nos escriben un correito. Órale. O si gustan visitarnos, estamos frente al Metro Tasqueña. Con todo gusto los queremos y podemos recibir, claro que sí. China, ya nos veniste a invitar cuando se inauguró. Yo no he ido. Me merezco un coscorrón en náhuatl. Un cuesco. Exactamente. Vámonos a Tilantongo, por favor, Raúl Núñez. Esta es la banda Tierra del Sol de Tilantongo, Oaxaca, Estampas. ¿Qué? Ya son 6:04 y cacho, aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos algunas llamadas. Ya están con nosotros los nuestros invitados del Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia, despiertos y toda la cosa. Pero antes, unas llamadas antes de que se me acumulen demasiado. Arturo Ramírez, saludos a los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad en Radio Cazón, a los radioparticipantes y radioescuchas. Les hago una atenta invitación para que vengan a Iztapalapa, señorío del señor Cuitláhuac. Tenemos cerros de basura, tanto en calles como en avenidas, baches, banquetas rotas, llenas de basura, y lo más grave, la falta de seguridad. Mejor no vengan a Iztapalapa. Bueno, primero nos invita y ahora que siempre no. Pueden salir afectados. Mejor ayúdenme haciendo llegar las protestas a la delegación de Iztapalapa. Saludos. Bueno, basura y porquerías hay en todos lados, hasta en el Senado y en Gobernación, afuerita, ¿no? Sí. También un poco, bastante adentro. Sí. Ricardo Rodríguez, dos cuestiones, dice: los aztecas apenas tenían 194 años cuando llegaron los españoles, era el grupo mexicano más atrasado culturalmente. Sin embargo, la construcción de Tenochtitlan, según los que acompañaban a Cortés, decían que era la ciudad más bella, limpia, bien trazada, bien pintada y la más grande del mundo. En tiempos modernos, los priistas y panistas lo más notable que hacen es desmantelar la economía mexicana y llevar a la ruina al campo y a la industria de todo el país. Saludos al equipo madrugador, igualmente. Ya ve, sí, antes sí era limpia la gran Tenochtitlan, ahí está Iztapalapa, pero ahora... Eduardo Córdoba agradece la aclaración a su pregunta, es radioescucha de la emisora y del programa, acerca de los ojetes de los transgénicos. Y estaba yo revisando y sí hay una página de los libros de texto gratuitos donde hablan de los ojetes de los organismos genéticamente modificados. Por cierto, muy bien, pues ponen a sus promotores aquí en México, en este caso a Ariel Álvarez. Pues claro que va a hablar bien de los objetos, de los transgénicos. Juan Alcántara invita a la junta que se realizará el día jueves a las 6 de la tarde en el Mercado Juárez, saliendo del Metro Cuauhtémoc, y pide que este programa se pudiera retransmitir, pero por otra parte pide asesoría al Sindicato Mexicano de Electricistas sobre un accidente ocurrido a un compañero de la agrupación del Mercado Morelos. Deja su teléfono. En un momento vamos a pasarle su teléfono. Es más de una vez. Juan Luis, y dice al final: abajo los ojetes. Chinto Pérez, acerca del comentario que hice sobre los transgénicos en las escuelas, dice que las escuelas se ponen del lado de las compañías o del maíz transgénico, y agradece a Marco por su trabajo acerca del maíz criollo, porque en Oaxaca su hijo, que cursa el quinto año, participó en un debate infantil que organizó su maestra, uno a favor de los ojetes y los otros a favor del maíz tradicional o criollo, y usaron el material que ha producido Marco junto con el grupo GEA. La maestra, al calificar el debate, dio el triunfo a quienes defendían el maíz criollo, por lo menos. Con esto le dice a Marco que sí está sembrando, en este caso conciencia con los niños, que no se desespere, que hay esperanza aún. Bueno, pues gracias. Por otra parte, sigue invitando a las actividades de Trovadores de Cuaresma. Este próximo sábado 17 será en la Plaza de Zacualpan de Amilpas y empezará en la tarde. Estarán los colegas de Radioeducación grabando y se transmitirá en vivo a través de Tzilincali Radio. Pues gracias, Chinto Pérez. Nos habla de Cuernavaca. Y sí, le puedes echar un ojo, los que se interesen, a la versión de los libros de texto gratuitos, en donde pues dice que son muy chidos los ojetes. ¿Ustedes qué opinan? A ti te acaban de visitar, ¿verdad? Pero hasta de que te quedó la tos. ¿Quién sabe qué virus pesqué con estos individuos? Que bueno, pues ahora estamos aquí nuevamente, gracias a tu auditorio, Marco, y a ti por recibirnos. Al contrario. Aquí en tu programa de radio. Y bueno, pues sí, poderles comentar, ¿no?, que a veces el gobierno federal decide reprimir una manifestación pacífica, civil pacífica, y el único delito que hemos cometido es pedir al gobierno federal que resuelva el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los compañeros que nos mantenemos en la resistencia. Y bueno, pues a mí me tocó vivir esta situación, que no es nada fácil, porque te quedas prácticamente en una situación de estado de indefensión en el momento en que te someten, y que bueno, no, ellos no tienen facultades para poder reprimirnos en la CONE, y menos para podernos presentar ante una autoridad, porque según ellos tienen la orden de reprimirnos, pero pues, la orden no puede estar por encima de nuestra Constitución. Cuando hay libertad de expresión, nosotros apelamos al artículo octavo constitucional, derecho de petición, y en el derecho de petición solicitamos que sean nuestras demandas sean resueltas. Estuvimos prácticamente 15 horas, nuestros compañeros, nuestras familias, sin saber dónde estábamos, en qué lugar nos encontrábamos y cuál iba a ser nuestra situación. Pero bueno, mira, ni somos héroes ni somos mártires. Somos compañeros de resistencia, somos seres humanos que queremos un trabajo, un empleo digno que nos permita seguir y salir adelante y que nos permita continuar por lo que conocemos, lo que es el sector energético y trabajar para beneficio de nuestros usuarios. Veo con atención la llamada del nuestro vecino Juan Alcántara, ¿no? Deberíamos de conocer de fondo cuál fue el accidente que ocurrió, porque así como comenta, necesitan asesoría, pero saber cuál fue el problema, si compete a lo que nosotros conocemos en lo que es la materia de trabajo, Marco. Muy bien, a lo mejor se resbaló con una cáscara de plátano y quiere apoyo del ESME, pero son capaces de hacerlo. ¿De qué los acusan o los acusaban? ¿Cuál fue el motivo de la detención de hace 3-4 años? Nos manifestábamos afuera de un centro de trabajo ahí en Avenida Juárez, exigiéndole al gobierno federal que cumpla el acuerdo firmado el 13 de septiembre del 2011. Prácticamente era un campamento. Tenemos una mesa de información para quejas administrativas ante Profeco. Ya llevamos ahí con algunos compañeros más de 2 años. Y bueno, pues lo que hicimos fue manifestarnos afuera de este centro de trabajo. Y prácticamente, bueno, los que impedían el acceso pues era la gente que resguarda el centro de trabajo, ¿no? Nosotros nos manifestamos con cartulinas, con el logotipo o el emblema de nuestro sindicato. Prácticamente nosotros no teníamos ningún inconveniente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la gente llega, se acerca y preguntaba el motivo, y nosotros les explicábamos por qué nos estábamos manifestando ahí. Llegó el comandante Tereso, de la Policía Federal Preventiva, tuvo un diálogo conmigo, que él traía una orden de desalojarnos si no nos quitábamos. Nosotros accedimos a quitarnos, porque nuestro movimiento no es de violencia, nuestro movimiento es pacífico. Posterior a eso dijo, bueno, que si no él recibía la orden de desalojarnos. Pero él ha venido siguiendo. Sí, la sí, sí, sí, él ha estado. Ya es casi, le invitan tamales y todo eso. Bueno, pues yo no sé si le invitaba a la desayuna. No, fíjate que no, hasta eso no. Yo no he tenido la oportunidad ni quisiera tenerla después de esta situación que se dio. Y bueno, llegaron 2 camiones de la PFP, pero no fueron camiones. Primero fue una camioneta con aproximadamente 6-7 elementos. Después llegaron 2 camiones foráneos con los de la PFP. Se bajaron, se uniformaron, se equiparon y empezaron a prácticamente al ras de la banqueta a formarse y con los escudos a golpear el piso, ¿no? Lo hicieron 2 veces y eso pues es intimidación. Prácticamente es una situación, porque en primera nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, no portamos ningún tipo de arma. La única arma que tenemos es nuestra pancarta, nuestro emblema del sindicato, nuestra información que tenemos a la mano y su palabra. Y la palabra, claro. Entonces él prácticamente al bajarse sus elementos, yo no sé si por eso se da valor, porque solo no iba a hacer nada, pero ya teniendo ahí a sus elementos fue como actuó. Incluso les dijo que no los traía de vacaciones, ¿no? y bueno, prácticamente yo era la persona que iban de forma inmediata, porque se presentó un elemento de Cobra Beta, presume ser de Cobra Beta, y al final me doy cuenta que no, porque él me dice, te hablan allá atrás, ya sometieron a un compañero a la patrulla. No había ninguna patrulla del gobierno del DF, iban sobre un servidor, porque yo era el que estaba coordinando ahí con mis compañeros, pero todo era civil. Los testigos, la gente que estaba ahí, se dio cuenta que nada más era una manifestación de información, exigirle al gobierno federal, pero bueno, fuimos sometidos. Aproximadamente como al 10 para las 2 del día 8 de marzo, nos metieron al camión, al autobús, que no traía ningún tipo de logotipos, y de ahí, bueno, pues hasta las 4:30 que nos presentaron al centro de operaciones de la PFP, ahí fue donde nos entregaron, por así decirlo. Y bueno, pues de ahí el delito, según el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales Federal, es el de motín. Pero bueno, yo leyendo el artículo, no sé dónde pudiera darse, porque nosotros estábamos en vía pública, ¿no? Pero bueno, dejemos el beneficio de la duda para que ellos tengan esa condición, ¿no? Si es una orden que reciben, recuerden que también son seres humanos, y recuerden que también van a ser violados sus derechos como trabajadores o como agrupación policíaca, ¿no? Que también ellos han tenido quejas en ese sentido, Marco. Pero fuimos 12 compañeros, de los cuales había un compañero de 82 años jubilado, una persona que estaba ahí, que era un panadero, que también lo sometieron y preguntaron, nada más lo vieron ahí y vámonos para arriba. ¿Con todo y bolillos? No, fíjate que hasta eso no respetaron respetaron a su partido, el PAN, lo respetaron ahí lo dejaron en la banqueta. Y de ahí en fuera, bueno, los demás compañeros, a dos de ellos los alcanzaron hasta, de lo que es Avenida Juárez, los alcanzaron hasta Bucareli, casi lo que es el Universal, que está en el periódico, pero porque ya nos estaban prácticamente casando. Sí, ya era una condición de estarnos vigilando. Estos compañeros llegaron ahí con nosotros, tuvieron escasamente 10 minutos, se retiraron porque iban a tener otra actividad fuera. Y bueno, pues también fueron alcanzados y sometidos, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta condición, Marco? Que el gobierno federal quiere reprimir lo que es la libertad de expresión. Pero nosotros lo comentamos, si el poder exigir que queremos un trabajo es un delito, pues vamos a seguirlo haciendo. Porque fue arrebatado de forma, pues valiente, quiero decir, aunque no me gusta hablar de esa condición. ¿Valiente? Pues digo valiente porque se dio valor con las copas, ¿no? O sea, no por otra cosa, digo, porque si hubiera estado en sano juicio, no creo que hubiera. Porque es un problema que tiene, ¿no? Actúa y luego quiere recular en esta condición. Finge que no. Exacto. Entonces ese es el problema, Marco. Pero bueno, nuevamente comentamos, nuestro sindicato sigue vivo. Seguimos en la resistencia contra el gobierno hasta que resuelvan nuestras demandas, Marco. Muy bien. Son 6:18. Si usted quiere hacer alguna pregunta, están con nosotros Juan Carlos Escalante, Juan Luis González, Gerardo Héctor Díaz, y esto que es... Sí, bueno, ahorita lo comentamos. Me están pasando un postercillo ahí. Sí, ya son 6:18. Llámenos, nos han estado llamando aquí al programa. Después de un corte vamos a platicar. Pero nos han estado llamando con relación a que les quieren cortar la luz los de la empresa de clase mundial. Entonces, pues aquí están los compas del ESME. Si usted quiere hacer alguna pregunta, pues ahorita es cuando, o calle para... No, no para siempre. Por un rato. Vamos a la 8, señor Ramiro Romero, por favor. Yeah. 6:23 a.m. Escuche usted del campo y de la ciudad. Hay algunos comentarios sobre la presencia del ESME aquí. Rápidamente, Lourdes Álvarez pide amplíen el horario de transmisión del programa. Leopoldo García felicita el programa y los contenidos. Se necesitan más días de transmisión. Prisca Méndez saluda el programa y a quienes lo llevan a cabo. Y sobre el comentario acerca de la basura de Iztapalapa, recomienda que llame a TV Azteca, ya que son muy buenos para armar alborotos, a ver si no les da pena a las autoridades. También sugiere reutilizar el plástico para generar la menor cantidad de basura, pues sí, separarla. El ingeniero Chavarría nos recuerda a su teléfono para mayor información sobre el uso de energías renovables, energías limpias. Es el 58 42 02 71, repito, 58 42 02 71, y él fue compañero, dice, del maestro Xochime, que acaba de fallecer. También fue violentado, pero por delincuentes, no por policías, aunque se parecen, pero no es la misma cosa. Teodoro Segura pregunta a los compañeros del ESME sino que si no ha pagado la luz con la nueva compañía de clase mundial y conserva el medidor antiguo, puede tener problemas, pregunta, aunque lleguen los recibos con la leyenda sujeto a corte. Este tipo de preguntas son las que nos han estado llegando. Por favor, ¿quién se avienta al ruedo? Juan Carlos, por favor, adelante. Primero que todo, buenos días. Bienvenido. Y desde luego agradecer el espacio para poder comentar, entre otras, las preguntas que hace tu auditorio, ¿sí?, radio escuchas. Desde luego no tendría ningún problema. La ley de entrada establece que la persona que suministra la electricidad es alguien que tiene que cubrir por lo menos con dos requisitos. Uno, la existencia de un contrato entre el usuario y el suministrador, y dos, el cobro de acuerdo a las tarifas. Y la Comisión Federal de Electricidad no cubre esos requisitos. Ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro, ¿no? La promesa de Calderón de haber extinguido a Luz y Fuerza del Centro se sustentó en dos aspectos básicos. Uno, el que iban a mejorar el servicio, y dos, que iban a bajar las tarifas, ¿no? Y el resultado a 2 años y medio de esta circunstancia, casi 2 años y medio, pues es completamente claro, ¿no? Hay, desde luego, una actitud de la población a responder a esta circunstancia, y no solo por un acto de solidaridad, que es importante destacarlo, sino porque los cobros que efectúa la Comisión Federal de Electricidad son impagables. Es decir, no hay comparativo con lo que se venía realizando por parte de Luz y Fuerza del Centro. Y este no es un problema exclusivo de la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro. Esto se agudiza con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pero es un fenómeno de carácter nacional. Para nosotros esto responde indiscutiblemente a una política del régimen y de varios regímenes anteriores, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, que a partir del establecimiento de los tratados de libre comercio abre la electricidad a la inversión privada, creando figuras como autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación y exportación de energía eléctrica, y donde las grandes transnacionales, los grandes cárteles de la electricidad son los verdaderamente ganones. Esto ha continuado a partir de Zedillo, a partir de Vicente Fox, y ha redondeado con Calderón. Y la extinción de Luz y Fuerza específicamente se inscribe en entregar la electricidad a esas grandes transnacionales, ¿no? Y para allá va CFE, ¿no? Es decir, la campaña que le están haciendo, o lo que se está planteando, es precisamente desprestigiar una empresa pública bajo esas características, esas condiciones. Y hay ejemplos de esos, ¿no? El caso de Teléfonos de México es muy claro. Es una empresa que en los tiempos de Carlos Salinas se desprestigió, etcétera. Y hoy, sobre la base de una política privatizadora, tenemos al hombre más rico del mundo. Es el que la compra, ¿no? Y Y la electricidad en manos privadas, desde luego, que es un verdadero negocio. Entonces, a eso responde, ¿no? En forma muy concreta, desde luego no hay, no está facultad. A él lo van a apretar, lo van a amenazar de distintas cosas, y si se deja, finalmente se va a doblar, se va a vencer y va a andar pagando, ¿no? La recomendación fundamental que nosotros hacemos es, yo decía hace un rato, Juan Luis, primero es tramitar una queja administrativa ante Profeco, que le expliquen qué está sucediendo, o sea, por qué CFE le cobra y por qué le cobra esas cantidades antes de llegar a pagar o antes de llegar a cortar. Esa es una primer mecánica, ¿no? Y segundo, pues, si no hay otra forma, pues es que hay que organizarnos. La población, si no responde de manera organizada, difícilmente puede enfrentar una empresa que en ocasiones se respalda del uso de la policía y el ejército para poder cumplir no solamente el cobro, sino incluso los cortes de luz, el cambio de medidores, entre otras cuestiones, ¿no? Y desde luego nosotros como sindicato hemos mantenido una política de vincularnos a los usuarios. Consideramos que somos hermanos en términos de afectaciones. El golpe que nos dan a nosotros nos coloca en la calle, pero también comienza el viacrucis, para ponernos en estos tiempos, de los usuarios. A partir de que extinguen luz y fuerza el centro, en el centro del país, empiezan todas estas cuestiones sobre los problemas de servicio, sobre los altos cobros, sobre las amenazas de cortes, incluso amenazas de que van a llevar este asunto por las vías penales para que el usuario se intimide y esté dispuesto a pagar, ¿no? Esa es parte de la política, y desde luego cuando digo que no es privativo de aquí, pues es porque estamos empujando una serie de actividades de carácter nacional con diferentes organizaciones que en varios estados de la República vienen presentando desde luego una respuesta frente a esta política de altos cobros, de altas tarifas, ¿no? Venimos proponiendo con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas y, entre otras, la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, organizaciones de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Campeche, de Tabasco, del Distrito Federal, del Estado de México, de los estados donde participa el Sindicato Mexicano de Electricistas, toda una serie de planteamientos y la realización de una movilización para el día 29 de marzo, a partir de las 11 horas, del Ángel de la Independencia a Gobernación, con el propósito específicamente de poder discutir estas cuestiones eléctricas, particularmente los altos cobros, pero también porque había una respuesta en general del régimen en algunos estados de la República de utilizar la represión para obligar a la gente a pagar estos altos cobros, que nos colocan desde luego en la condición de o pagas o comes, o comes o pagas luz, ¿no? O sea, no hay otro, pues es tan caro, es de miles de pesos los recibos que vienen llegando, que la gente no está en condiciones de pagarlos. Y por más que quiera, por más incluso que te amenacen, hay un importante número de pobladores, de usuarios de energía eléctrica, que incluso no efectúan su trámite ante Profeco para que les expliquen, simplemente es impagable. O sea, no hay condiciones. Y nosotros empujamos no solamente una respuesta frente a esta política, sino incluso planteamos una serie de salidas, ¿no? Salidas tales como la necesidad de modificar el sistema tarifario en materia de electricidad aquí en México. Ese es un primer elemento. La necesidad de que se reconozca la electricidad como un derecho humano y que se eleve a rango constitucional. Sí, la necesidad de que no se criminalice la pobreza en función de no tener posibilidades de pagar la electricidad y entonces se actúe represivamente en contra de la población. La necesidad de que este conjunto de adeudos puedan ser considerados en un marco de un borrón y cuenta nueva, porque el usuario no generó el conflicto, fue una decisión que salió en Los Pinos. Sí, autoritario. Así es, sin consultar absolutamente nadie, violando todas las leyes. Así es, ¿no? Y ahí están las consecuencias, ¿no? Del presidente. Sí. Y pareciese ser que no tiene la más mínima sensibilidad, ¿no? Él va de filo, ¿sí? Y no tiene la menor idea de poder entender la situación de la población en este país, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no?, de la actuación de Calderón, solamente en esta guerra que ha creado con el narco y las consecuencias para la población en general, ¿no? Entonces, señalamos eso porque son acciones que vamos a realizar como un apagón para el 26 de marzo, ¿sí?, de 2012, de 9 de la noche a 9:30, ¿no?, con el propósito de que la gente manifieste su descontento frente a esta política en materia de electricidad. El 26 apagón, el 29 marcha. Así es. Muy bien. Pues vamos a seguir platicando con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay varias preguntas, pero vamos a relajar tantito el asunto con un poco de música. Claro. Vamos a la número 11, señor Ramiro Romero. Señor RR, esto es de un sonabajeño del Grupo Valle. La chachalaca, ¿se acuerdan del...? Ah, sí. Cállate, chachalaca. Bueno, pues hay que írselo a decir el 29 en marzo, por favor. Ya son 6 de la mañana con 37, casi 38 minutos. Esto es del campo y de la ciudad. Estamos platicando con los hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas acerca de las vicisitudes de su lucha, de su resistencia y su inconformidad por el trato que se les ha venido dando. Pero tenemos también algunas preguntas, algunas llamadas de nuestro auditorio. Por ejemplo, Tere Torres, saludos y agradece, felicita al programa por un aniversario más, que cumplimos 23 años el 10 de abril. Felicita a los compañeros del ESME por su resistencia y pregunta, en caso de corte, ¿quién reinstalaría el servicio? Fíjate que ahí solicitamos que el usuario, si ya tramitó su queja administrativa, tengo que aclarar algo, ¿no? Dilo. Mucha gente se va con la idea que este trámite es un amparo. Es una queja administrativa, no es un amparo como tal, no tiene un efecto como tal, es una queja administrativa. Lo primero que tengo que hacer es acudir a la instancia correspondiente, y en este caso es Profeco, porque es la Procuraduría Federal del Consumidor, y él tiene la facultad de intervenir como autoridad conciliadora para determinar por qué. Ya mi compañero Juan Carlos comentó prácticamente cuáles son los requisitos que no se cumplen. Yo voy un poquito más allá y hablamos de las leyes. El artículo 43 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dice que solamente el proveedor tendrá facultades con previo contrato celebrado, y ninguno de los usuarios en la zona centro del país ha firmado un contrato. La ley mercantil en este país todavía no dice que es de forma unilateral, tiene que ser por consentimiento mutuo, firmado por ambas partes para poderse obligar y comprometerse. Se llama contrato de adhesión. Pero también hay una situación que pudiéramos apelar. Nuestra Constitución, en el artículo, hablamos de garantías individuales. Del artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o documento si no es por orden de una autoridad. Y para que les quede más claro, estos terceros particulares contratistas al servicio de CFE no son autoridad, pero tampoco son empleados de CFE, están al servicio. Y existe una situación: ellos, por cada corte que realicen, hay una comisión para ellos; por cada cambio de medidor que realicen, hay una comisión para ellos. Entonces, por eso se vuelve una lucha en contra del usuario. ¿Y por qué lo hacen a espaldas del usuario? Porque si tuvieran una formalidad en la zona centro del país, lo hicieran en el día, en un horario adecuado y de frente al usuario, con una orden de trámite, con una orden de corte, pero no tienen facultades. Entonces, no sé por qué en esta embestida que generan, porque no nada más fue en contra de nosotros como trabajadores, sino también ahorita en contra del usuario. Claro. Hay un programa muy famoso que dice, no se deje, lo acabo de ver, dicen, el auditorio se queja por Twitter, y esta persona comenta, ¿no? El titular de comenta, es que a mí ya me explicaron que si me estuvieron cobrando de forma estimada. Pero yo le pregunto a este señor que se dedica a defender, ¿por qué no dice que no hay una formalidad y no hay un contrato? ¿Y por qué lo comento de esta manera? Que no los engañen. Porque una cosa es que efectivamente tenemos un consumo, porque el equipo de medición sigue registrando en cada servicio doméstico, y efectivamente sí debemos y tenemos que pagar, pero va a ser lo justo en el momento en que se resuelva y en el momento en que tengamos una empresa que nos dé el servicio de forma permanente. Dadas las circunstancias de que esta empresa tiene un contrato firmado de comodato, que no pueden administrar el recurso económico, no pueden hacerle ningún cambio ni mejora a nuestras instalaciones, pero tampoco tienen facultades, y esto vendría siendo una rescisión de contrato, y se los digo abierto. Ellos dicen en el contrato de comodato que no pueden dárselo a terceros, y casualmente trabajan terceros al servicio de la empresa. Sí. Entonces, yo les pido al auditorio que consulten lo que acabamos de comentar. Nosotros no hablamos sin un fundamento legal y jurídico. nos apegamos a derecho porque creemos que las leyes en este país las podemos aplicar todo ciudadano mexicano. Y las leyes son vigentes, hablando de nuestra Constitución, que tiene 95 años de existencia y de vigencia, y solamente yo, como afectado, pudiera hacerlas valer. De ahí en fuera, ¿por qué comento a la condición de un... de cómo pudiéramos restablecer esta condición, Marco? Mira, si nosotros no nos organizamos, si no nos defendemos, desgraciadamente ellos van a seguir abusando de la condición como usuario. Ahora, otra cosa, hemos hecho visitas a delegaciones, estamos próximos a tener una visita en delegación Tlalpan, en la explanada a las 4 de la tarde, el día sábado 17 de marzo, y nos quedan pendientes... ¿En Tlalpan, perdón? Tlalpan, Marco, tenemos ahí la visita, ya hicimos visita a 12 delegaciones, quedan ahorita pendientes 4, de las cuales vamos a seguir informando al usuario. Ahorita, el próximo 17 de marzo, nos toca Tlalpan a las 4 de la tarde en la explanada. Quedaría pendientes delegación Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Estamos prácticamente por terminar de atender. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque nosotros no tenemos el poder económico para poder llegar en un medio de comunicación. Solamente ustedes, que son más objetivos, es como nos permiten plantear nuestra situación y cómo explicarle al usuario. Si el usuario me dice, es que me cortaron, ¿cómo resolvemos? Tramiten la queja administrativa. Y ahí mis compañeros les van a explicar cuál es el procedimiento para poder nuevamente restablecer esta condición en beneficio del usuario. Si no la tramitan, sería incluso una situación de no poderlos apoyar. Que quede claro que no es una condición. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo conforme a derecho. El artículo 113 de la Ley de Protección al Consumidor dice que solo el inicio del procedimiento conciliatorio suspende la condición del proveedor. Y el proveedor le guste al gobierno o a los que trabajan para esta empresa, en el artículo 4 transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, sigue siendo luz y fuerza del centro. Les guste o no, nuestra empresa sigue en un litigio, no hay una sentencia que sea en contra de nosotros y tampoco se ha manifestado en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, dejémosle esto, que es una situación política, porque no es de derecho. ¿Y por qué lo comento de esta manera? Porque desgraciadamente, cuando hicieron este tipo de situaciones en contra de nosotros, fue en perjuicio del usuario. Porque no hay una tarifa real ahorita que pudiera decir cuánto cobran. Presumen tener bonitas instalaciones, presumen tener buena atención, pero carecen de una resolución en beneficio del usuario, Marco. Gracias por la aclaración. Hay más preguntas. Algunas creo que ya las respondiste, pero por ejemplo, María Antonia Estrada, además de felicitar al programa y a los invitados, dice que ella interpuso una queja 3 meses después de que, queja administrativa, de que les quitaron a ustedes su trabajo, les arrebataron su trabajo, pero no tiene copia. ¿Por qué no tiene copia, María Antonia? Mira, ahí si me permites, Marco... Están llegando con la amenaza de corte de servicio y no tienen la copia. Adelante. Ahí si me permiten, yo soy el responsable del trámite administrativo del sindicato. Uh-huh. Yo les pediría a todos aquellos usuarios que realizaron su queja administrativa en tiempo y forma. ¿Y si perdió la...? Y que a lo mejor en su momento no la recogieron, porque uh-huh. Esa es una situación. Ah, bueno. No pasaron a recogerla uh-huh. La mesa o el módulo que estaba ubicado cerca de su domicilio, la delegación o colonia donde habitan. Por alguna razón, bueno, pues ya no tenemos la presencia de mis compañeros. Yo le pediría a nuestra vecina o a todos los que nos escuchan, uh-huh. si tienen la copia del recibo de luz y fuerza del centro, acuden a Insurgentes 98, sexto piso, la oficina que humildemente un servidor atiende, y junto con mis compañeros de la resistencia y mis compañeros de la dirección, que bueno, pues ahí nos apoyamos, acuden con una copia del recibo de luz y fuerza del centro. Nosotros, el último, sin importar la vigencia. Nosotros tenemos una base de datos donde capturamos prácticamente. ¿Y por qué trabajamos con el recibo de luz y fuerza del centro? Porque es a la empresa que nos debemos. Pues sí. Yo no pudiera trabajar con otro instrumento que no fuera algo que me diera la oportunidad. Con ese número de cuenta, nosotros identificamos qué fecha, cuándo lo tramitó. Si ya tengo el acuse recibido por Profeco, se lo entrego al usuario el original y me dejan una copia. Si por alguna razón lo extraviaron, también tenemos un respaldo de eso, una copia que les pudiéramos obsequiar, precisamente para que den fe de que el trámite ya lo realizaron. La queja y que no se dejen intimidar, ¿no? Ellos van a desconocer la queja administrativa, porque bueno, pues si no están formalizados, pues también tienen que desconocer todo, ¿no? El que no sabe trabajar, el que trabaja por desconocimiento, trabaja por soberbia, y ese es el problema. Lo hacen por imposición. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es demostrarles que somos más los inconformes por este mal servicio que ellos que se dedican a prácticamente intimidar al usuario, Marco. Otro de intimidación. Están María de Lourdes Gil. Están llegando a cambiar medidores diciendo que no tienen costo y sí mayores beneficios. Pero ella no ha querido hacerlo. ¿Qué puede hacer ante tanta insistencia si ella no quiere cambiar su medidor? No hay ningún motivo ni de carácter legal ni técnico que te obligue a cambiar tu medidor. Tú estableciste un contrato con Luz y Fuerza del Centro, y además en ese mismo contrato, digamos, pagaste un depósito por el medidor que tienes, uh-huh. ¿No? Y actualmente con CFE no hay ninguna cuestión de carácter legal que te vincule como empresa comercial, como empresa mercantil. Por esa mecánica, desde luego, tú no estás obligado. Ellos han intentado muchas formas. Utilizan la ley y te dicen, te vamos a hacer una verificación de tus aparatos de medición, que en este caso es el medidor, y todas las verificaciones resulta ser que tu medidor está mal. ¿Sí? Es más, en muchas ocasiones los altos cobros los intentan justificar, pues es que esos medidores de Luz y Fuerza pues no sirven, y así te están marcando. Una vez estuvimos en la unidad habitacional Iztacalco, salieron varios comentarios de los vecinos. Sí, tan sencillo, dicen, tienes diablito, no sirve la bobina de tu medidor, le colocaste un imán para que el disco girara con... más lento. Así es, de manera tal que tu medidor está mal, y además te voy a cobrar el porcentaje de la cantidad que prácticamente estás consumiendo sin pagar, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en donde ellos utilizan todo tipo de artimañas como para quererte cambiar el medidor. Inclusive si tú no lo tienes protegido, si no lo tienes enrejado, hay momentos en que se los llevan cuando tú no estás. Ya cuando regresas ya tienes un medidor nuevo y eso te va a llegar en la cuenta, ¿no? Lo están cobrando alrededor de 6,000 pesos. Además te obligan a colocar algo que le llaman un kit, que te cuesta entre 700, 600 pesos, y después te cobran la instalación. Pero son medidores que están preparados, y que no es una cuestión de carácter legal, para ser medidores de prepago. Es decir, como un teléfono celular, ¿no? Tienes crédito, pues va a funcionar. No tienes crédito, automáticamente te va a cortar la luz. Entonces, en realidad, y en el fondo son verdaderos negocios. Son medidores de Yusa, y bueno, el dueño de Yusa es un senador panista, ¿no? El que está atrás de todo esto, como en el caso del aluminio que están cambiando, pues el dueño de estas fábricas de aluminio pues es Carlos Slim, ¿no? Es decir, por todos lados están haciendo negocio, ¿no? Los mismos postes y el cobre y todo eso. Así es. ¿Quién es el dueño? Es la nación. Sí, finalmente de la infraestructura es la nación, ¿no? Pero se están robando a la nación y al usuario. Así es. Entonces son cuestiones que efectivamente no hay una mecánica legal. Yo regularmente uno tiene que recurrir a que pues hay que acompañarse del vecino. Cuando ellos ven una respuesta legal, mejor se retiran, ¿sí? Porque saben que están incurriendo en violando leyes, ¿no? Y si intentan obligarlos, pues hay que denunciarlos al Ministerio Público, ¿sí? Por allanamiento, por tocar las cosas que no son de ellos, ¿no? Que son precisamente de la nación, ¿no? En esos términos nosotros trabajamos en las delegaciones, convocando asambleas informativas, precisamente con el propósito de explicar esto. Y además de la de Tlalpan, que ya señaló el compañero Juan Luis, para el próximo sábado 17 a las 4 de la tarde, tenemos otra el domingo el domingo 18 a las 11 de la mañana en la explanada del municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Y también estamos invitando a través de tu medio para que asistan, se puedan informar. Ahí mismo gestionamos el trámite de las quejas administrativas ante Profeco. Ahí mismo. Pero sí recomendamos que la gente se organice. Mira, hay ejemplos. Aquí hay ejemplos. Hace unos meses, el ejemplo de los Pedregales aquí en Santo Domingo fue noticia, ¿no? Fue noticia porque indiscutiblemente llegó un convoy de 20 carros simplemente a cortar sin importarles nada. Pero era policía, bueno, respaldado por policías. Si no tiene nada que hacer los policías, no hay un acto delincuencial para que ellos estén y se les llama nada. Van a defender a los intereses de... Así es, van a protegerlos según ellos por la agresión de la gente. Después de cortar en varias manzanas, la gente se organizó, salió, los retuvo y les dijo, pues ahora nos reconectan, ustedes no son nadie legalmente, ¿no? Y tuvieron que reconectarles, todo, ¿sí? Eso es cuando... Y no se meten allí, porque la gente está organizada. Que la gente da respuesta. Estamos, desde luego, convocando como sindicato a otras actividades, ¿no? Yo quiero aprovechar el 16 de marzo, desde luego tenemos una movilización importante, no solamente del sindicato, sino de distintos trabajadores en este país. No solo el ESME tiene problemas. 16 de marzo, pasado mañana. Así es. Tienen problemas los mineros, no se resuelve el conflicto de Mexicana. Bueno. Podemos estar hablando. Estamos convocando a una movilización por la justicia de los trabajadores para este 16 de marzo, ¿sí? A las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, ¿sí? Es decir, distintos sindicatos que efectivamente demandando la resolución de los diferentes conflictos que estamos viviendo, con toda la intención de agruparnos con el propósito de defender nuestros derechos, ¿no? Son parte de las actividades que nuestro sindicato tiene programado y que efectivamente lo está haciendo con otros lucros, en este caso con trabajadores y las asambleas en general en las delegaciones y los municipios con los usuarios de energía eléctrica, ¿no? Muy bien, pues ya prácticamente nos estamos yendo y hay más preguntas. Bueno, algunas ya están resueltas. Basilisa Hernández, los de comisión, aparte de su comisión, llegan a casa a cambiar medidores, aunque se tengan amparos. En este caso, se aclara, ya lo aclaró Juan Luis, son quejas administrativas. ¿Qué hacer en estos casos? Ya lo comentó Juan Carlos. Virginia Rodríguez, saludos a todos en el programa. Saludos al ESME, los apoyamos y que sigan resistiendo. Gracias. Y a ella le acaba de llegar un recibo. Y seguimos resistiendo. Y seguirán. Claro, hasta la victoria. Y recibo, acaba de llegarle un recibo aviso de suspensión. ¿Qué puede hacer? Hacer caso omiso, ignorarlo, porque de alguna manera es una forma de presionarlos. Gilberto Sánchez invita el día sábado 17, ya lo dijiste, a 17 de marzo, 4 de la tarde, en la explanada de la delegación Gustavo Madero. Sería la otra delegación que se va a tener. Y Tlalpan, dice las dos. Sí, de hecho, es un programa que tenemos, Marco, lo comentamos. El mismo día. El mismo día, uh-huh. Unos compañeros van a estar en Gustavo Amadero y nosotros y otros estaremos en Tlalpan. Muy bien. Y ahí le estarán levantando quejas administrativas. Sí, informando. Bueno, saludos a los compañeros del ESME. Reprobamos la agresión del gobierno federal a los trabajadores porque la lucha del ESME es ejemplo para todos los mexicanos. Luego Gilberto Sánchez les pregunta, este sábado estarán donde, bueno, ya quedó claro, uh-huh. Tlalpan y Gustavo Madero. Raúl Solís felicita el programa y apoya al ESME en la legítima lucha en la recuperación de su fuente de empleo y, por otro lado, la libertad de sus presos políticos de manera inmediata, 12 compas todavía están presos. Están en contra de los abusos de las altas tarifas eléctricas por el borrón y cuenta nueva. Nosotros no originamos el problema que estamos padeciendo y defendemos la industria eléctrica nacional como un servicio público. Tendrán una reunión mañana, yo creo que son de Comité de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica de NESA. Y tendremos una reunión mañana a las 2 de la tarde en el Centro Cultural Jaime Torres Bodej, ubicado en Avenida Chimalhuacán, entre Avenida Sor Juana y Avenida Villada. todos los lunes de 5 a 8 en el Centro Cultural, talleres comunitarios de la Colonia Pirules para llevar sus quejas de manera gratuita ante Profeco. Saludos. Ah, te comiendan, sí, saludos. Gracias. Que te eches un broncolín. Ah, ¿sí? Para que tienes tos. Ya se feo. Luchó, pero con la PPP. Un broncolón, pues. O rebanadas, rabanitos con azúcar y jugo. Y el jugo que genera es muy bueno para la garganta. Ah, muchísimas gracias. Claro que sí, lo vamos a tomar en cuenta. Gracias. Lourdes Sánchez y una hoja que dice suspensión de servicio. Esta hoja tiene datos de remitente. Ella tiene la queja administrativa ante Profeco. ¿Qué puede hacer ante tan insistencia? Ya fue claro. Ignorar por el momento y si no, pues recurrir a Profeco. Maricela Salazar felicita al programa por su aniversario y pregunta a los compañeros que si alguno lleva los documentos para amparar, aparte de ayudarles a llenarlos de manera correcta, les dan curso ante Profeco. Ella no tiene recibos antiguos de pago. ¿Qué puede hacer si no tiene recibos de pago? Seguramente debe de haber en el bien inmueble un contrato, la solicitud del Servicio Público de Energía Eléctrica, Marco. Uh-huh. Entonces, una copia, y si no, bueno, pues que acuda con nosotros y con mucho gusto. Nada más para comentar, Marco, rápido. 16 de marzo para nosotros es muy emblemático. Uh-huh. Nosotros teníamos nuestra revisión salarial cada 16 de marzo, uh-huh, y contractual. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es importante esta actividad del próximo viernes a las 4 de la tarde. Decirles que nuestro contrato sigue vigente y que nosotros seguimos en la resistencia. Muchas gracias. Gracias a los compas del ESME. En otro momento los volveremos a invitar para que nos platiquen. Claro, al contrario. Gracias a ustedes por este gracias. Espacio. Vámonos, esto fue Del Campo y de la Ciudad. Pues este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos la participación de hoy del Sindicato Mexicano de Electricistas. Felicidades por su resistencia, su insistencia y persistencia y permanencia y necedad. También agradecemos al señor RR y Raúl Núñez por su apoyo en los controles técnicos. Juan Antonio Vázquez nos apoyó en los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Pues que su sol sea brillante y duro con la resistencia. Como siempre decimos, dino a los ojetes, buenos días.